El conejo malo. Señorita, otro clásico. Hace tiempo que no salgo. Hoy quiero un perreo, un bayaqueo. Hoy yo quiero algo. Bebita, recógete el pelo. Hoy tú estás suelta y yo estoy suelto. Baby, dame algo. El conejo.